que tenemos, llevamos este reclamo de la comunidad muy sentida. Y bueno, comentarles un poco que el tema, la temática del agua en La Valle es muy sentida, como dijeron acá los compañeros, y por suerte ha ido acrecentándose. Y bueno, agradecerle al pueblo de La Valle que se ha hecho presente en gran número el día de hoy. Y bueno, comentarles justamente eso a Nata. Comentarles que bueno, que comenzamos con el tema del fracking, allá haciendo acampe, en la parte del secano también. Y fuimos desarrollando actividades y por suerte la gente se fue sumando. Y bueno, comentar con respecto al tema del agua, de la Laguna Guanacache, que el tema de la restitución del agua a la comunidad, a las lagunas, no es solamente algo que incumba a la comunidad o a los lavallinos. Es algo que le incumbe a toda la provincia, porque son nuestro pueblo, y ha sido muy desoído y olvidado. Y es un compromiso que tenía el Estado el tema de que llegara agua. Entonces creemos que es un reclamo que todos los mendocinos tenemos que hacerle. La restitución de la dignidad, del agua, de la dignidad. Tenemos que tener eso bien presente. Tenemos que hacer oír su voz, que no importa que estén alejados, que todos llevamos ese sentimiento de que tiene que llegar el agua a las lagunas. Por eso, como les comentaba al principio, tenemos el nombre en esta asamblea por el agua pura de Guanacache. Lo llevamos muy sentido. Bueno, ahí le paso la palabra a la compañera que un poco va a ahondar en estos detalles de las lagunas y demás. Buen día, mi nombre es Evelina, gracias a todos por estar presentes, por seguir sumándose. Como decía mi compañera y las personas que hablaron también de la comunidad, que hoy en día también son parte de nuestra asamblea y que también le dan el nombre a nuestra asamblea, consideramos eso, que desde La Valle ya no estamos dispuestos a resignar más agua y a resignar más calidad ambiental y ecológica, porque realmente estamos sufriendo un montón de dificultades. Poner también un poco en revalorización que las lagunas de Guanacache son humedales naturales y son sumamente importantes en cuanto al valor ambiental y ecológico. Son filtros naturales ambientales de la naturaleza, entonces tenemos que defenderlos juntos y comprender esta importancia. Bueno, en este último tiempo, sobre todo esta semana, con todas las movilizaciones que han sido masivas en toda la provincia y que han salido de cada departamento, es algo que nos parece sumamente importante. Así fue como en La Valle el jueves pasado, en el Ruidazo, se convocaron más de 1000 personas. Fue una asamblea y una movilización sumamente histórica para nuestro departamento. Ese día también hubieron reuniones con productores, estuvimos todos reunidos en la asamblea. Entre todos escuchamos los reclamos y las necesidades de todo nuestro departamento. Así que ahora en más, es más que nada lo que tenemos por delante, el desafío de seguir luchando, lograr la derogación que realmente la pidió todo el pueblo mendocino y seguir trabajando de aquí en adelante por lograr recuperar toda el agua que corresponde.